La sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea publicó online en fecha reciente la obra maestra del dirigente Kim Jong-il para el reforzamiento del ejército popular y el establecimiento de un ambiente social que dé importancia a los asuntos militares.